hacer nada. Mi vieja me dice, partiste a hacer tu cama. Camino y siento una terrible paja. No puedo, no quiero, mejor la haré mañana. Y tú pronto volverás y te arrepentirás por todo el daño que causaste y que no se olvidará. No te voy a mentir, tu cuento acaba aquí. Fueron buenos momentos, pero todo cuento tiene fin. Y suena la mierda, el teléfono me llama. Contesto y escucho la voz de esa maraca. Y siento gemidos con una extraña risa. Y luego me dice, vámonos a la cama. Y tú pronto volverás y te arrepentirás por todo el daño que causaste y que no se olvidará. No te voy a mentir, tu cuento acaba aquí. Fueron buenos, pero todo cuento tiene fin. Y tú pronto volverás y te arrepentirás por todo el tiempo.